Y continuamos en el siguiente vídeo de YouTube con este mondongo, el podcast de salseo, pero ya no. Ahora con los verdaderos protagonistas. Vamos con la prima. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Y ahora que hemos vuelto ya. Ahora estamos aquí de nuevo y continuando en este segundo vídeo donde ahora sí y nos ponemos aquí más en modo mosaico, que se nos vea a todos los avatares, que ahora sí que tenemos de verdad aquí a los bros, a la Karen. Hola, Karen. Hola, primo Fran, ¿cómo vas? Hola, prima. ¿Cómo va todo, amigo? Hola, Guille. Ay, bro, primo, lo que sea. ¿Qué tal, amigo Frank? ¿Cómo va esa locura? ¿Todo bien? Aquí estamos. Y por acá, hola al bro Javi, primo Javi. Frank, gracias por invitarme, Frank. ¿Cuánto tiempo? Oye, que aparecieron. Tardamos. Que aparecieron, que... Tuve que esperar 17 años. 17 años. 17 años. Para tener el privilegio de acompañarte en internet. Fíjate. Y usted sabe, un amigo mío lo que siempre dice, y que es esto, la de... Si es que no tiene una vergüenza aquí. Que yo les había dejado mal, malas personas, que no habían venido, y no era así. Pero usted tiene que aprender esto que dice el amigo mío, Juanillo. Déjalo ir. No, te fijaro. Déjalo ir. No, te fijaro. Esa es la clave ahí conmigo. Se queda ahí el bucle ahí. Y esa es la clave. Ya estamos ahí. Estas son las europeas. Maricos, graban las voces de todo el mundo en todas partes. O sea, vos grabando las voces de la gente. Claro. Se la ha quedado encima aquí el bucle ahí, pero ha quedado muy pro, ¿eh? Tiene que poner aceite al botón, que se quedó clavado. Así sí, se quedó el bloque eterno. Y aquí precisamente estamos eso, que yo tengo que pedir aquí disculpas públicas porque por cariño los he dejado mal aquí a mis bros. De que bueno, eso, de que verdad sí vinieron a hacer el podcast, pero habíamos puesto que no. Es un marketing, cuando uno no tiene pasta, evidentemente, tiene que crear estas ideas de marketing, que son las económicas, ¿no? Y las que uno mismo inventa, ¿no? Entonces, claro. Déjame ver si entiendo. O sea, tú dijiste que nosotros te dejamos, como decimos de este lado del mundo, planchado. Sí. Como las bodas, puse. Como las bodas que no se presentaba el novio y la novia. Por eso se te laqueó el audio en el directo de ahora. Claro, por la maldad. Es lo que tiene. Pero sí se presentaron. Eso no se hace, Frank. Ah, sí, exactamente. Yo digo que hasta mi hermano Pedro, que está esperando unos vídeos del carajo de Regreso al Futuro para aniversario del podcast, me lo dice, pero es verdad eso, que te han fallado los brothers y tal, eso. Digo, sí, muy mala. Una cosa que nosotros agendamos este compromiso todo vía Google Calendar. Claro, y Google Calendar y todo, claro. Muy mal, abuelo. ¿Este episodio forma parte también de los festejos por los 17 años de internet, también o no? No, esto ya es totalmente, no se sabe ya ni lo que es, pero bueno. Quiero conocer a la chica que habla al principio, que es tu prima, creo, ¿no? Mi prima. La del ligadillo. Exactamente, la de la intro ahí. Es una celebridad, podría estar en un episodio, ¿no? Exactamente, ya ha estado ya en una y la prima. Y es una crack ahí, la tenemos ahí la intro ahí del podcast. Pero mira, es real, la prima es real. Sí, la prima existe, una amiga aquí de España. No tiene cargo de perro, como en la introducción, ¿no? No, el perrito lo puso ella. Es una obra de ella. Es obra de ella totalmente. ¿Quieres invitar a Mondongo? No, es que no sé qué es real y qué no es real en internet. Claro. Sí, eso suele pasar. No me sorprendería que haya alguien con cara de perro hablando en un real en internet. Exacto. Un minotauro o algo así. Pero permíteme entonces, Guille, explicar por qué hacemos internet. Porque lo hacemos como tú nos enseñaste, por amor. Eso, vamos a darle play y a escuchar el amor de Guille por los podcasts. La clave para encarar un proyecto de comunicación que tiene que ver con un podcast es el amor, ponerle mucho amor al proyecto, buscar un contenido que a uno lo entretenga y sobre todo, número uno por delante de todo, es la continuidad. Todo proyecto de comunicación, inclusive los podcasts, requiere de mucha continuidad y para eso es necesario encontrar la motivación. La motivación es clave, porque eso te va a permitir la continuidad. Y cualquier, para llegar al éxito en el podcast, necesitas o necesitamos continuidad. Y el éxito es relativo, ¿no? El éxito no siempre es monetario, ¿no? El éxito es aprender y hacer un largo camino de la comunicación para transformarte en un mejor comunicador, que eso es una habilidad que uno gana y que después lo puedo aplicar a cualquier otro emprendimiento que tenga que hacer. Y es un valor que se adquiere de una sola manera, dándole para adelante y encarando por sí solo un proyecto como un podcast. Tiene un valor incalculable el aprendizaje que te deja un podcast. Y sí, aparte de eso, uno encuentra la forma de monetizarlo y hacerlo un proyecto de vida, bienvenido sea. Ahí está, qué bonito, Arguille, ¿eh? No, digo, consejo tan profundo. Qué bonito. Yo estaba presente cuando Guille estaba hablando así. Sobre eso. Y a mí me produce... Esas conversaciones que nosotros tuvimos me produce mucha emoción porque fue un momento difícil, el tema de la pandemia. Y a través del audio, no sé cómo, fue una cosa increíble, magia. Nosotros conectamos. Hubo un grupo mucho más grande en un principio, pero luego quedamos 4, 5, 6, como que mantuvimos una amistad. A pesar de que cada uno de nosotros se encuentra en un punto del planeta distinto. Que esa es la maravilla que tiene el Internet. Y precisamente cuando estábamos en ese proceso, que teníamos muchas charlas y pasábamos momentos muy divertidos, divertidísimos. Pero también teníamos esos momentos donde teníamos conversaciones muy serias sobre el proceso de creación de contenido. Sobre todo nosotros que estábamos en... ¿Cómo decirlo? Que estábamos esto con un sentimiento genuino de amor, porque en este ambiente también nos dimos cuenta que había mucha gente que estaba vendiendo humo en teoría y que lo que estaba buscando era otra cosa. Nosotros estábamos genuinamente provocando una conexión. Y esa conversación, ese consejo que daba el Guille en ese momento, lo recuerdo como si fuera hoy. O sea, una cosa divina, la tengo muy, muy, muy presente. Y fue un momento muy divertido que nosotros pasamos cuando empezó la fiebre de las redes sociales de voz, Clubhouse, Green Room, que ahora es Spotify Live, y los mismos Space de Twitter, que han evolucionado y hoy tienen un mejor producto. Se escucha mucho mejor. Fue un momento muy bonito, especialmente para mí, y yo creo que también para ustedes, porque conectamos y creamos una amistad genuina desde la virtualidad, una vaina que yo no la había disfrutado de la manera que la disfruto. Puedo decir que ustedes son mis amigos, y es una ventaja de las cosas buenas que nos dejó la pandemia. A ver, Javi, que me va a dejar con los ojos rayados, tío, que está... Oye, Karen, mira, Karen, obviamente yo iba a participar de esto, porque es que es en serio, o sea, no es algo que tú sientes falso o que se juntaron egos o que queremos venderle algo a la gente, simplemente nos juntamos y como que conectamos de una forma muy bonita y se fue generando una amistad. Así nunca nos hayamos visto aún, porque algún día nos vamos a encontrar en alguno de nuestros países, pero sí, fue algo muy bonito, una conexión muy bonita. De las cosas más chéveres de la pandemia ha sido encontrar amigos como ustedes. Muy, muy bonito. Care, care, care, care, care, me has puesto tan mal. Llorar y todo, care. Karen, Karen, Karen, qué momento. Guille, Guille, ponnos paz aquí porque es que esto va a ser un lagrimal este segundo vídeo. No, no, comparto totalmente lo que dicen acá mis amigos y calculo que si bien no nos vimos personalmente, somos amigos virtuales, lo cual no es un tema menor, nos dimos cuenta con la pandemia y con la necesidad de escuchar voces que uno puede hacer amigos de verdad, ¿no? A través de la virtualidad. Y creo, no me dejes mentir, amigo Frank, creo que vos prometiste que para los festejos de los 18 años de Interinet ibas a pagar un pasaje a cada uno para hacer el podcast presencial en Islas Canarias, ¿no? Yo. Creo que dijiste eso la otra vez. Menos mal que lo quitaste la parte seria, ahora, Guille. Si no... No, porque el problema es que no nos vimos literalmente, no nos vimos en persona, es probablemente la pobreza de cada uno. Yo, menos amigo, que no se ríe. Ya no iba a decir la falta de tiempo porque somos empresarios exitosos, pero no, es. Estamos en un relativo. Es un podcast al desnudo. La miseria sería la barrera que nos impide vernos. Aquí no hay Panama Papers. Nada de eso. No hay. ¿Cómo? ¿Cómo? Poniéndonos las emociones, que estoy yo controlando aquí las emociones con lo que estás diciendo. Así que bueno, tenés un largo camino, tenés un año, Fran, para buscar un sponsor que pague tres pasajes a Isla Canarias. Exacto. El mío va a ser el más caro porque es más lejos, yo de Argentina. Así que tenés tiempo, un año quizás. No, yo para un crowdfunding esto o un OnlyFans, ¿no? No sé quién va a poner plata en este podcast insérgico, ¿no? No sé qué empresa estaría tan loca para poner dinero, pero se puede conseguir. Quizás alguna se me ocurre que puede ser alguna empresa que venda marihuana o algo así, ¿no? Vamos a ponerlo así. Karen, necesitamos la sanidad tuya, Karen, para poner orden aquí, por favor. Una traducción al inglés para ver si en California logramos que nos patrocine. Exactamente. Mandan muchos mails a California. Si la peluca ando perdiendo. Quizás pueda conseguir sponsor. Tranquilamente. Si la peluca. Sí, que queremos viajar contigo, literal. Oye, Karen puso aquí que está comiendo uva. Y bueno, te llamo, me sentí pendeja, pero bueno, eso es otra cosa. Aparte, ya que estamos soñando en viajar y todo eso, se me ocurre que si tuviéramos que elegir un lugar para encontrarnos, los cuatro, que somos de diferentes lugares del país, del mundo, digo, sería casi ideal las Islas Canarias, ¿no? Porque ¿quién quiere venir a Argentina? Sí, para que pague. ¿Quién quiere ir a Colombia a visitar a Karen, no? Obviamente tienen Karen. ¿No quieren venir a Colombia? No, Colombia no, ¿por qué no? Ya, acá venden arepas, Karen, ¿para qué ir? Que es el país. Oiga. Yo tengo que oponerme de manera formal y abierta a un juicio que ha hecho Guillermo. Gracias, yo sé. Volvemos al salseo, Karen. Lo que pasa es, como él está en Buenos Aires, no quiere que nosotros vayamos a Buenos Aires. ¿Quién? Argentina es campeona. Claro, ahora no quiere decir ni ya, como yo soy madre, el mundo. No nos quiere a nosotros. Ya no nos invita. Y en cuanto a Colombia, ya no somos bienvenidos. En cuanto a Colombia, bueno, qué decir. Maravilloso. Colombia lo tiene todo. Bellísimo. Mira lo que nos dice el Guille y todo así. Entonces, yo lo que pasa es que Guillermo, que es el maestro, un tipo muy avispado, muy inteligente, si nosotros hacemos un ejercicio económico racional de la operación de el encontrarnos nosotros, tendremos que elegir un país de este lado del hemisferio, porque la mayoría estamos de este lado. Entonces tendremos que pagarle a sí, o sea, eso me parece justo. Eso me parece justo. Pero ¿sabes, Guille, que nos contesta con eso? ¿Nos contesta esto? Anda para allá, Hugo. Anda para allá. ¿Verdad? Eso es lo que nos está queriendo decir el Guille, no ya para allá. Claro. Ya no vienen. No les recomiendo Argentina porque se van a encontrar a mucha gente como yo. Por eso no se los recomiendo. Ah, bueno. Es lo que tiene ahí. Bueno, como ya me ha gustado que me ha roto la escaleta y todo, total, de esta parte, que además esta parte era más también más otra forma de otro quilombo, ¿no? Que hemos hecho después, ya digo, de haber hecho que todavía nos queda un corte del mondongo. Pues, esto ha sido también un homenaje también para el mondongo, que estamos ahí esperando su regreso, por supuesto, sin darle presiones. Pero qué momento es, oye, que están apareciendo unas personas serias, coño. Yo iba a traer aquí las personas que eran todos de risas y tal, y están presentando momentos serios. Hey, Javi. Ahora me estás decepcionando, Javi. No. Según informaciones que yo tengo, lo del mondongo es grave. Me dicen que Guillermo tiene, que Guillermo tiene unas cuantas demandas acumuladas con sus compañeros. Laboralmente, sí, lo tienen contrañido. Sí, porque que se está forrando de dinero. Qué mal. Está tirando a muerto. Sí. Se perdió. Hombre, la presión fiscal está matando a mondongo. Esa es la verdad. Ahí estamos. Esa es la verdad. Lo que es muy raro, Fran, me siento raro. ¿Te sientes raro? ¿No es un homenaje a los 17 años de internet? ¿Y qué hacen? Estamos festejando mondongo casi. Sí, porque nosotros no somos ególatras, entonces lo hacemos a través de otros podcasts, lo vamos a hacer con otros podcasts. El extraño caso de el festejo de un podcast que festeja otro podcast. Exacto. Bien, está bien. Exacto, porque el egocentrismo no llega por ahí. Cuanto menos original está. Él es una cosa del Frank. Y claro, no sé cómo nos conocemos. Y en Green Room nos pasaba que nuestras despedidas eran de 4 horas, ¿se acuerda, no? Que bueno, que yo me iba, me terminaba dormido, ¿no? Roncando y todo ahí. Porque es como empezamos que, a despedir. Es como que si en tu cumpleaños la abrazamos a Karen y la felicitamos a Karen, algo así sería. Una cosa así. Felicitáramos la abrazada, pues, y me perdí. Sí. Una cosa así sería rara. Sí, sí, sí. Pero además, esto es una máquina del tiempo que estamos haciendo nosotros con Regreso al Futuro. Y Mondongo, en el Mondongo 76, el último que tenemos, nos dio esa pista de que esto al final es navegar en el tiempo. Eso, vamos a darle ahí al play para que vean lo que decimos, que no estamos de coña. Pero bueno, yo creo que hasta acá estuvo bien, así que fin de episodio número 76, ¿no? 76, sí. Nos vemos la semana que viene, como siempre, para hacer el episodio... 75, ¿no? ¡No, hija de mil! ¡Retrocedemos! Yo creo que después del 76 no viene el 75, pero es el viaje en el tiempo, ¿no? Así que yo creo que entonces nos vemos en el pasado, el próximo episodio. Nos vemos la semana pasada. Yo me saco años. Exactamente. Lo veremos en el pasado. Sí. En el DeLorean iremos hacia el episodio 75. Episodio 77. Esta es la magia de los podcasts, ¿eh? Esta es la magia de los podcasts. Podés viajar en el tiempo como quieras. Exactamente, lo que estamos haciendo, viajando en el tiempo. Que gracias a mi hermano lo estamos produciendo ahí, así que Javi, estamos emocionados, ¿no? Porque esta despedida ha sido única en un podcast. Que... Sí. Casi dijeron el número 69, pero se quedaron ahí porque 69 va a parecer otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, se quedaron ahí. Es lo que tiene, ¿no? Sí. Y, entonces... Esto es lo que te da juego, de un podcast a otro, esto es lo que hilamos. Y esto es un tipo de creatividad, que somos muy, muy pequeños pero grandes a la vez. Con humildad, pues es lo que genera. Y por eso te digo que nosotros hemos hecho este hilo conductor del mondongo porque tenía que ser así, es que no podía ser de otra manera, ¿verdad? Karen, la doctora, el ejemplo a seguir es el mondongo. Nosotros no somos un podcast serio, ¿no? A poner el ejemplo. Me parece serio. Que aquí hay alguien enamorado de la Juli. Bueno, tenemos chisme. Si Juli podía ser mi hija, la compi de mondongo. Por supuesto que tenemos a la Juli y al compañero Gustavo Alonso. Entonces, oye, Guille, sale en mi defensa, por favor. No, bueno, la Juli tiene muchos enamorados, claramente, ¿no? Sí. Uno más no le hace nada. Oye, y tiene una voz que enamora, eso sí, tiene una voz que enamora. Pero yo hasta ahí no llego porque podía ser mi hija, ¿no? Y después... Ahora, es una genialidad, o no sé si es un acto del procrastinador, terminar un podcast, una temporada, sin decir que se acabó. Mané, es una grandeza. Ah, por vos sí, porque, oye, si yo no conociera a... Sí, procrastinador. Sí, Pero es que dijeron, avisaron lo del mundial, Javi, avisaron lo del mundial. Si yo no conociera al, digo, pero al productor del espacio, si no fuera mi amigo, yo tuviera todavía allá y yo, qué bueno que pasó con esta gente. Sí. Bueno. El mondongo es así, el mondongo es así. Claro, en el último episodio de Mondongo no dijimos que era el episodio de Mondongo porque ni nosotros no sabíamos que era el último episodio de Mondongo. Básicamente faltaba esa información en general, no solo a la gente, sino a los que hacían. Ellos no estaban enterados, exacto. Y aparte, explicar que no saludamos a nadie y ni dijimos que terminara la temporada y decirlo así suena tonto. Estos pibes son tontos, van a decir. Es mejor generar un misterio y decir que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le habrás pasado a esta gente? ¿Lo contrataron de HBO Max? No sé. Claro, pues hay que poner que el ejemplo es el mondongo, por eso lo digo, que el ejemplo son... Digo como un halo de misterio que creo que a nadie le importó, pero a mí me hace sentir bien pensarlo de esa manera. No, pero genera ese chulería, esa manera. Y además en eso, o sea, también voy a con lo que tienen los podcasts, que son atemporales. Cuando hay un contenido netamente podcast, tú tienes ese juego. Y mucha gente, por ejemplo, se encontrará con Mondongo por primera vez hoy. Y ya Mondongo es un fenómeno que tiene una historia. Y esa es la maravilla. Y aunque son historias, o sea, hay cosas que se toman de la actualidad, pero son cuestiones que tú la puedes compartir en el día a día. O sea, es un contenido que por donde comiences, no importa. Lo puedes escuchar del último para el primero, del medio para arriba, del medio para abajo, como te salga, como tú quieras. Exactamente. Bueno, es que al final esto es época del mondongo, Guille, ¿no? Es que se le ha dado aquí la vuelta. Sí, bueno, cuando hago un festejo por los 3 años de mondongo, vamos a hablar de otro podcast también. Vale, eso también te comen ahí. Mira, pues ahora le voy a dar ahí para analizar también, que estoy aquí del compañero Emporio Salgado. De Alex Salgado, podcast que lleva también bastantes años allá en el podcasting. Y fíjate qué análisis hace sobre el humor en los podcasts, como hemos estado haciendo nosotros, intentamos hacer nosotros ahí. Vamos a darle al play. Hay muchos tipos de humor y tú no puedes pretender gustarle a todo el mundo. Al contrario, si sales de tu casa cada mañana pretendiendo gustarle a todo el mundo, no lo vas a conseguir. Vas a acabar frustrado, llorando y depresivo. Si Bruce Springsteen quisiera gustarle a todo el mundo, no sería Bruce Springsteen. Si, pues no sé, si Hugh Jackman pretendiera gustarle a todo el mundo, pues no sería Hugh Jackman. Tú tienes que coger tu estilo con el año. Con los años lo acabarás encontrando y ese estilo te dará un público. Y debes centrarte en tu público, que cada vez quieras tener más público, eso es completamente lícito, pero oye, trabaja para los tuyos, trabaja para los que te quieren. Intentar contentar a todo el mundo es sinónimo de fracaso, de depresión, de desespero, de frustración y de on and on and on and on. Acabas de escuchar Emporio Salgado. Ahí está, ¿qué les parece eso? ¿Doña Karen? No, doña, yo te dije doña Karen, perdón, señorita Karen, doctora Karen. A ver, Karen, se nos quedó ahí reflexionando. ¿Estás ahí muteada? Karen a la una. Karen a las dos. Golpetazo en la mesa, muy pro. Karen a las tres. Hemos perdido a Karen, parece. A ver si la recuperamos ahí por línea interna. Javi, ¿qué te parece el audio? Yo creo que de la única manera que tú puedes construir a una audiencia trabajando el contenido que te sale el corazón, como decía Guillermo en esa reflexión que tenían hace muchísimo tiempo, si tú no creas algo con lo que tú, o sea, algo que tú puedas contar, o sea, una algo que sea parte de ti y que no alcance a otros por ser tú, no creo que funcione. O sea, yo creo que ahí en el aspecto original, ¿no? Ser fiel a sí mismo y no pensar en gustarle al otro es la clave de cualquier proyecto. O sea, porque si nos vamos, por ejemplo, a lo que dice la ciencia, tú entras a una sala, a un salón donde hay 10 personas, y de entrada hay 5 personas que no te toleran, que tú no le caes bien, y eso no es objetivo. Eso simplemente es una cuestión subjetiva, irracional. Por lo tanto, tú no puedes luchar contra eso. O sea, tú sabes, te tienes que estar consciente de que tú le vas a gustar a unos y a otros no les vas a gustar. Entonces, trabaja con lo que tú gustas y crea tu audiencia, o sea, y trabaja con la audiencia, con los tuyos, con los propios. Y ya. De, yo creo que esa es la clave de hacer cosas que te gustan a ti. Si tienes éxito con eso, bueno, se llama buena fortuna. Si no tienes éxito, bueno, aparecerá otra cosa, pero el éxito también es relativo. Yo creo que el éxito es hacer algo que te guste, principalmente. El día que no te gusta hacer algo, por más que te paguen por hacerlo, eso no es éxito. Eso es totalmente superficial y termina tú deprimido, termina tú desganado y con crisis, de una crisis hacia la otra, ¿no? Pero, comparto ciertas cuestiones que estableció el caballero. Muchas gracias. Javi, Guille, ¿cómo lo ves? Creo que hablaba del humor, ¿no? Sí. No me equivoco. Es tan subjetivo el humor que es difícil hablar sobre el humor y el podcast. A mí particularmente no me gustan los podcasts de humor, particularmente. Los que tienen una línea editorial, un hilo conductor, que es el humor. Porque creo que es muy complicado y que muy pocos lo hacen bien. Son muy pocos los que lo pueden hacer bien a eso. Tenés que tener un talento muy particular, una genialidad muy, muy presente. No solo pasa, creo que en el podcast, pasa en general con los humoristas, ¿no? Es muy fino entre un... Si, es más, creo que los actores, por ejemplo, que son muy buenos humoristas, suelen ser excelentes actores en todos los ámbitos, en cualquier ámbito. Yo prefiero en contenidos, en podcast, o me hace reír más, o me divierte más, los podcasts que no tienen un contenido, o no tienen una editorial basada en el humor, como línea editorial, el humor en general, sino que disfruto más del humor de los personajes, del humor de la personalidad de cada uno de los personajes que le puede aportar a un podcast. Pero no tanto el humor, es un tema tan complicado, tan complicado el humor. Mondongo hace reír, mi podcast yo creo que hace reír en general, por lo menos a quien le gusta o a quien adhiere a nuestra forma de ver el humor. Pero no está pensado como línea editorial del humor, sino que es parte de las personalidades que tenemos cada uno, que nos gusta divertirnos, nos gusta tomarnos las cosas no tan en serio, y eso genera, digamos, un clima divertido. Pero no el humor como línea editorial. Eso no es solamente para grandes genios pueden encarar el humor y ser divertidos de verdad. Pues yo suscribo ahí lo que dice ahí, bro, Guille. Vamos a ver si podemos recuperar a Karen, que estoy intentando recuperarla por línea interna. O sea, ¿ahí? Hola, aquí estoy. ¿Llegaste a escuchar el audio que puse del compañero de Alex Salgado? Sí, sí, sí. Y así como dicen mis compañeros, siento que el humor es algo que... O sea, si tú lo haces como con la intención de humor, entonces ya estás como predeterminando algo. En cambio, si tú lo haces como parte de tu esencia, siento que va a fluir mucho mejor. Entonces, siento que para ser original, para conectar con la gente, lo más importante es ser uno mismo, ser tú, porque finalmente el producto de tu podcast eres tú. Y lo que conecta con las personas es eso. Pues muy bien, gracias Karen ahí. Y ahí estamos. Y aquí para comentarles rápido que se haya perdido el contexto de por qué están aquí ahora estos compas y estos bros, pues venía aquí la historia de esto. Pues yo ya estoy preparado para celebrar el aniversario del podcast con mi peluca, con mi chupa de cuero, porque los compas, brother, podcaster, no han aparecido. Así que vamos a tener que salir una IA, una inteligencia artificial en vez de ellos. ¿Por qué? Porque son malas personas. Y lo digo así, con la peluca, sin quitármela, sin ponérmela. Pero son malas personas. Así que eso, pero vamos a celebrar el aniversario del podcast, aunque estemos así solos y haciendo el ridículo, ¿eh? En YouTube, con la peluca. Esta era la explicación del porqué ahí, y ya digo, ahora dejarlos bien de que era una broma, evidentemente, era una parodia. Y ahí está, Karen se molestó, evidentemente, por interna, Javi más, el Guille ni me hablaba, me iba a bloquear por todos lados. ¿Cómo no? Pero no dijimos los nombres nunca al principio, ¿eh? Nunca dijimos las promociones, no dijimos los nombres, así que se les protegió para que después no nos cayeran sus equipos de abogados. O sea, lo que no tenemos pasta, siempre decimos, te dejo a mis abogados, en plural, no en singular. Entonces es una frase que se suele usar de recurso, ¿no? Y bueno, decíamos eso, que el humor, como está diciendo, que es muy complicado. Yo no me siento que haga humor realmente. Yo busco hacer entretenimiento friki, raro, tal cual. No me veo en el nivel de humorista. Pero evidentemente aquí hemos hecho esta parodia, nos ha quedado todos serios ahí, de haberlo dejado a Javi como malas personas y todo aquí a los brothers, ¿eh? Vaya una promoción, lo que es no tener pasta para marketing, ¿eh? Sí, igual quédate tranquilo, jamás te mandaría un abogado, amigo. Pero no por la amistad, sino porque sé. Pero no has dicho que es abogado, ¿eh? No, has dicho no tengo abogado. Nada que sacarte, así que no. Claro, exactamente. Tiene una acción judicial o legal totalmente al cuete, ese pie. No tenía sentido. De Javier, sí. Lo escribe, ¿no? No, o sea, hacemos un cálculo econométrico. Realmente, cualquier acción iniciada por nosotros sería pérdida. Por tanto, no es inteligente ni ser una contra. Sí. Con lo que sale un abogado para terminar sacando una peluca y dos micrófonos. No negocio. Eso es para nosotros. Y no sabemos si se trata de un hacker en Canarias. ¿No? Exacto. Cuando, bueno, el pasado parte. Y formamos parte de una super estafa que está armando, ¿no? No sabemos. ¿Quién sabe? Como vaya como son ahí. Esto al final, Karen lo suscribes también, tú me imaginas, ¿no? Ahí, la doctora Karen. La miseria tiene sus ventajas, Javi. A ver, jamás te van a iniciar un juicio para sacarte dinero. Por favor. Fíjate. Sí. Y yo, a ver, conocido. Sí, dicen los empresarios que sí. Si a ti no te han demandado, tú no eres una persona importante. Exactamente. Mira, demándeme entonces. Contra. Bueno, claro, ahí normal, ¿no? Si te demandan es porque tú tienes dinero. Nadie. Exacto, coño. Nadie te manda. Así de claro. ¿Y este podcast no era para que se volviera famoso Interinet? Exactamente. Pasamos ahí para buscar la despedida, eso que dijo Karen. De lo que yo quiero, por mi madre, como siempre, y lo que decía la broma de nuestro compañero Angelical, de Pataca Minuta, aquí, que lo resume en esta promo. Preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet. Para que me escuchen. O me gusten bastante. Y que lo disfruten. Escucha podcast en castellano porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocassette.com y patacaminuta.net. Pues ahora sí tenemos que echarlos ya, brother, ¿eh? Y ahora sí, hay que recoger ya el podcast ya, porque si no, esto ha sido toda una falsedad, ¿eh? Ni nada dedicado al bondongo, ni nada de eso, ¿eh? Eso exactamente, todo ha sido falso, y más falso que un billete de 13 euros o de 3. Así que ya saben que eso es lo que hay ahí. Pero eso, con la promo de Mamá Quiero Ser Podcaster, para eso, para si nos hacemos un día de pasta, ¿no? Y podemos ahí que nos demanden, como dijo ahí. Eso, déjame hablar a mí, ahora, por favor, ahí. Eso, que me demanden ahí, que significa que estaremos ahí ricos. Pues vamos a cerrar, si les parece, con una parte emocionante. ¿Alguien me va a comentar algo ahora? A ver. Cogí un chasquido ahí. ¿Qué quieres que te comente? Yo, sí, sinceramente, yo siento que estoy en un podcast de suspenso. O sea, cualquier cosa puede suceder aquí. Eso es lo que buscamos siempre, eso decimos eso. Para acompañar el que le da play y no sabes qué te vas a encontrar, esa es la idea de internet. Yo hago silencio y espero a ver qué con lo que tú vas a salir. Adelante. Bueno, sale. Bueno, Fran. Pues ahora vamos de cierre, algo que le va a emocionar a Karen, que es hacer uno de los previos que nosotros solemos hacer. Pero, primero nos echas y luego decís que eres nuestro. Lo invitamos a irte con cariño, con cariño. Bueno, nos despidió y luego ¿qué opinamos? No, pues ya. Claro, pero que interines son así de malos a veces. Es el final más raro del mundo. Porque no me expresé lo suficiente. No, repite Karen, a ver. Este podcast no es apto para todo público. No, exacto. Nos despedimos, pero antes le damos la bienvenida a Karen. Exacto, le damos la bienvenida a Karen, ¿no? qué malos son, que son fatales de malo. Bueno, pues ya te digo que este es un cierre, sí. No, eso queremos decir nosotros. Lo que le gusta a Karen, que Fetu, con lo que se curra a veces, no mucho tampoco, pero a veces se lo curra a Fran los guiones. Y Karen, lo que más ha destacado en estos tiempos ha sido el maná nuestro calentando voces. Sí, sí, es increíble. Pero Karen es lo que la parte que más le ha gustado del podcast. ¿Es así, Karen? Fue lo que más me impactó del podcast. Por eso se curra uno con los contenidos. Sabía tus cosas para cantar y yo me quedé como, wow. Yo me acuerdo que fue uno de los podcasts, quizá a lo mejor es más currado, me dijo Karen, ay, es que semana, ¿te das cuenta? Por mucho que te lo ocurra al final, la chornada, la tontería, es lo que destaca, ¿no? Me encantaría que nos despidamos cantando maná. Esa es la idea, Guille, ahí la documenta, esa es la idea. Exactamente, ¿verdad? Que es el sueño de Guille. No me vienes eso, por favor. Venga, empezamos con Karen. Venga. Vamos, boinas, no seas aguapiesto, por favor. Venga, le damos nosotros el pie ahí, venga. Karen, nos continúas tú después ahí, por favor. Maná. Tutururu. Maná. Tutururu. Maná. ¡Vamos, Karen! Venga, Karen, venga. Es que documento sonoro y vídeo, biólogo, lo que sea, como se llame eso. Karen, no vas a ver ese momento, ahí venga, se maná. Mira, mira, que Guille te lo marca. Guille, márcaselo maná otra vez, por favor, a Karen. Maná. Venga, brother, tú puedes. Igual la vez por el espíritu de Fran. Yo sí. Imagínate cuando seas famoso y dices, oye, yo hice el maná en Internet Podcast. Todos tenemos un pasado. No, es que yo, de verdad, para mí es surrealista este momento, porque yo no imaginé que tú me puedas poner a hacer el maná. Claro, yo no pensé, digo, esto Avi no me pegué. Yo estaba ingresando, yo digo, esto Avi no va a hacer maná. Eso es lo primero. Pero mira, no, Guille lo ha cantado. Sí, tenés que era mi sueño. Aparte, me hiciste ahorrar las drogas de hoy. Así que... Claro, pues es un reconocimiento por lo de montón, oye, ya con eso de Guille. Esto es como un viaje. El audio, ¿no? Y pasarlo por la IA esta. Es un viaje lisérgico tu podcast, amigo. Lisérgico, tengo que buscar la palabra esa. Como las salas cósmicas a las que se mete Javi. Pero no hemos conseguido que Karen lo cante, ¿eh? Vamos, Karen. Haznos ese favor así por regalo de aniversario. No puedo con la risa, no puedo. Venga, gracias. Maná. Maná. Ya. Mira, ahí lo tienes, Karen, venga, si no, ese sí. Ella, la maná del grupo lo cantó. Guille, está pasando Guille, en serio, man. Es un podcast de Federico, sí. Esto es en serio, Gaby, güey. No habíamos conversado esto. Es un podcast de Federico. Totalmente. ¿Un podcast qué? Gaby, perdón, que es tu primer podcast con nosotros y esto pasa. Mira, uno se gasta produciendo hacer contenidos y el amigo Fran ahí con una canción. 10 minutos de final de podcast. Increíble. Exactamente. Es que así los finales, esto que no pueden ser, ¿eh? No pueden ser así estos finales así. La historia se suele hacer bien. A ver si nos quitan el video ese. Digo que hemos estado más en audio podcast ahora, aunque también en vídeo, pero con los avatares. Y fíjate ahí como si ya vamos a hacer la despedida. Vamos a poner para que aparezca una despedida seria ahora. Ponemos una musiquita. ¿La de verdad o...? No, claro, esto sí. Pues ya nos fuimos como tres. Mira, ahí, dedicárselo a ellos. Muchas gracias, brothers. Gracias a vos, amigo Fran. Un abrazo, hermano. Ah, por ustedes, la musiquita. Felicitaciones por tus 17 años de este podcast. Un abrazo. Muchas gracias, hermano. Felicidades, hermano. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Chao, tío Fran. Manama. Adiós, primo. Para, mano. Ahí la dejamos en un musiquito de foto, de despedida. Muchas gracias, bro. ¡Cañas! Muchas gracias, bro, por haber estado. Y bueno, no me quiero emocionar. Sino que muchas gracias. Y es que no tengo palabras ahí, eso de poder aceptar esta locura de uno. Y bueno, de este podcast que no tiene nunca sentido. Y como dijo el Guille, ¿no? Que es que no le busquen sentido al podcast este, ¿no? Porque no lo tiene, ¿no? Y es así, ¿no? Así que digo que abrazote fuerte y besote. Y muchas gracias a la gente que nos escucha y a todos. Y ya digo que nos seguimos manteniendo la ilusión. Me dejó otra ilusión ahora, pero seguimos ahí con ella. Pero lo más grande también es con estos brothers ahí de Latinoamérica, que son la mejor gente que me llevo más, incluso que con los de España, con algunos, pero con los brothers del otro lado del Atlántico, a estar celebrando con ellos estos 17 años de Interinet y a ver lo que nos queda ahí. ¡Ay, que vamos a poner con lagrimitas ahí! Venga, chao, váyanse ya, venga. Bueno, vamos allá, arranque. No fuera tampoco, ¿no? Pero así con eso, venga ahí. Pero bueno, Javi está esperando como dice algo, ¿no? Pero eso, vamos a despedirnos porque si no, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en Internet? Hay que pedirse de vuelta otra vez. Sí, esta es la toma falsa de la despedida, ¿no? Esto sí. Bueno, yo... Mira qué ha pasado ahora. Mira qué está pasando, Javi. Yo tengo que decirte algo, hermano. Esto hay que hacerlo en vivo. Esto hay que hacerlo en vivo, cara. Esto hay que hacerlo en directo. En directo, ¿no? Y hay que ir cargado. Hay que ir cargado. Para que pase esto, ¿no? Yo espero. ¿Alguien se cagó un pedo o no? Pero, ¿en serio? Ok, no. Pero no pasa nada. Nos vamos, pero fuimos, ¿no? Estamos ahí, bueno, no otra vez la sintonía del mondongo. Ya nos fundimos todos los audios. Ya. Primo Fran. Es lo que tiene. Ya sí nos vamos. Bueno, Primo Fran, nos vemos. Vámonos. Dentro de 17 años, ¿será? Sí, pues no veas. Vale. Te imaginas ya viejitos ahí con los taca-taca, con nosotros con esto, con la Viagra, nosotros tres. ¿Por qué no? Hay que tener ilusión. Encontrémonos dentro de 17 años después. Celebremos. Exactamente. Oye, así que así. Venga, bro. Nos vamos que nos fuimos. Abrazos y besos. Chao, pues. Chao. Besote. Adiós. Besote. Chao, primo. Adiós, no, bro. Maná, maná. Vamos para eso.